Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Visual. Mi nombre es Mariem y estoy aquí como cada martes para que hablemos de arte. El día de hoy vamos a hablar de un artista... se podría decir que polémico, o que al menos tuvo una polémica bastante interesante hace un año y medio aproximadamente. Nada más y nada menos que de Fabián Chaires. Si usted no se acuerda de este actor, este pintor, o no ubica bien su nombre, fácil, acuérdese del Zapata Gay. Esta pintura tan... Esa sí fue muy polémica, para que vean. Y no tanto por la pintura, sino por todo lo que sucedió alrededor de ella. O sea, sí, la pintura es polémica, pero la gente, amigos, hizo más escándalo del que se debió, creo yo. Que igual no vamos a hablarnos o a centrarnos en hablar solamente de esta obra, porque creo que todo lo que es el trabajo de este artista es bastante simbólico, es muy interesante. Ustedes saben que a mí me gusta la obra que tiene contenido que te hace pensar, más allá de que solo sea estético, bonito y una técnica perfecta. Vamos incluso a hablar un poco de la opinión de la gran y aclamada Avelina Lesper. Bueno, y pues ahí algunos datillos extras que les tengo el día de hoy. Pero pues ya saben, para relajarnos y estar en un mood radiovisual, todos tranquilos, felices y contentos, vamos a escuchar algo de música y regresamos. Vamos pa' adelante, déjate llevar. estamos de vuelta, amigos. Ahora para hablar de este artista, un artista plástico dedicado más que nada a la pintura, que también es ha incursionado un poco en la escultura, según nos cuenta aquí su historia, y en la fotografía, ha colaborado con algunos artistas, no tanto haciendo él la fotografía, sino ayudando con las escenografías. Además es diseñador de interiores, ha diseñado el interior de algunos bares de la Ciudad de México. Entonces el chavo pues le sabe. Y Fabián Chaires es un artista mexicano, nacido en Chiapas en el 87. Su obra es casi toda la que se conoce, o la más representativa de él, es plástica, es pictórica y es una representación alternativa de lo masculino según Wikipedia y el cuestionamiento de las masculinidades hegemónicas. Como les comenté, en el 2019 causó polémica con su obra de... Es que le ponen de Emiliano Zapata, él ha dicho que no es de Emiliano Zapata, la obra se llama Revolución, que es básicamente un hombre con pinta de revolucionario en un caballo. Toda la imagen es muy sugerente, el charro que está en el caballo es un hombre bigotón, pero con una pose muy sensual, ligeramente afeminado, bueno, no ligera, bastante afeminado. El caballo todo mundo dice que es un caballo deforme porque está muy largo su cuello, pero es parte de él. Casi todo es como muy fálico. Y pues representa una masculinidad distinta a la que te tienen siempre representada cuando ves a estos charros revolucionarios o a estas personas que son como la representación del masculino mexicano, del macho mexicano. Entonces este pues le da un cambio, ¿no? Y como les comenté, no nos vamos a centrar en esta pintura porque tiene mucha obra muy interesante, pero sí pues dar un poco de contexto. Esta obra, de hecho, han hecho comparaciones y la verdad es que el rostro de el que sería Emiliano Zapata se parece mucho más al del mismo Chaires que al de Emiliano Zapata. Por lo tanto, es una clase de autorretrato. Y aquí toda la polémica surge a raíz de que se expone en Bellas Artes en una exposición que se llama Emiliano Zapata después de Emiliano Zapata, en la cual se reunía una cantidad de artistas distintos, no solamente estaba esta obra, que representaban como esto, ya sea al macho mexicano o a Emiliano Zapata desde su visión. Y se tenía toda clase de representaciones, amigos, no crean que nada más esta. O sea, estaba desde la típica pintura de Emiliano Zapata como tal, hasta una donde incluso le ponían mandil, así como pues representando al macho mandilón, por así decirlo. Y esta pues es la que causa la polémica porque deciden ponerla en el póster principal de la exposición. Esa que te llega en el flyer, que sale en todos lados. Dicen, ay, pues hay que poner esta. Y toma la que la ven los familiares de Emiliano Zapata. Y pues se armó un zafarrancho. Fueron mucha gente perteneciente al sector agrícola, a Bellas Artes, quisieron tumbar, o sea, se metieron a la fuerza, querían tumbar y quemar la obra. Creo que es el sobrino o el nieto de Emiliano Zapata, hacía unas declaraciones muy amenazantes, así como de que, pues si no la quitan van a ver cómo el pueblo se enfurece y la vamos a quitar. Y incluso al mismo artista dice que le llegaron así como amenazas un poco ya más subidas de tono. Pero ese es en contexto lo que es esta obra, que de hecho ni siquiera se realizó para esta exposición. Esta obra fue realizada en el 2014, ya se había expuesto, el curador de esta obra ya la conocía, entonces hace esta exposición y dice, oye, pues tu obra quedaría bien, e invita a Chaires. Y pues ya sabemos el resto. Pero la verdad es que si se ponen a analizar más lo que es la obra de Chaires, para empezar, él es un artista perteneciente al... ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Bueno, es un artista LGBT. Al colectivo LGBT. ¡Ay! Es que la palabra colectivo. Y mucha de su obra, la verdad es que sí es un poco provocativa. Una de mis favoritas de él y de las más, pues sí, más polémicas también, es la de la Venida del Señor. Esta obra están dos cardenales, me parece que son, en la cual están lamiendo un cirio muy grande, del cual cae la cera. Obviamente esto es como una representación o una analogía a una erección o a la eyaculación. Y te lo pone como estas dos figuras de la iglesia que son como sagradas, por así decirlo, porque recuerden que para la religión, para la mayoría, sus representantes son pues intocables y son unos santos y bla, bla, bla. Que no, porque pues son humanos y obviamente se van a equivocar y van a meter la pata y es lo normal. Ya el problema es de las mismas personas que elevan a estos seres y les ponen su pedestal, cuando pues no, ni al caso. Pero casi toda su obra te maneja como figuras masculinas, o sea, hombres, pero en posiciones que no son las clásicas del macho que solemos ver, o la representación del hombre fuerte y varonil. Son más bien en algunas ocasiones femeninas, en otras simplemente, pues sí, un poco como más sensuales. Hay otra que también me gusta mucho que se llama The Spicy One, algo así me parece, donde está un luchador con una máscara rosa lamiendo un elote. Sí, un elote de esos que te compras en la calle así con quesito, cremita y chilito, chamoy, no sé. Que es muy parecida a la de los cardenales con el cirio, pero con este luchador, que aparte, esta es una de las figuras como más representativas de un macho fuerte. Que si tú piensas en lucha libre, pues piensas en un hombre fuerte, grandote, que si te da un golpe, pues te avienta como hasta el otro lado del cuarto, ¿no? Y él lo pone en una posición un poco más, no quisiera decir vulnerable, porque no es vulnerable, pero fuera de lo cotidiano, por así decirlo. Que obviamente ahí va a romper sensibilidades y va a causar como cierto morbo a algunas personas, incomodidad, que es lo padre del arte, que te cause algo, que no solamente te haga sentir... Tal vez sí que te llene, hay obras que son para eso, para que te hagan sentir satisfecho, que te hagan sentir feliz. Pero creo que la mayor parte del arte, sobre todo lo que es el arte creado por personajes pertenecientes al colectivo LGBT, a los colectivos feministas, casi todo el arte que viene de estas ramas es un arte político. Porque durante mucho tiempo se les ha invisibilizado y ahora es como que llegan y rompen con los esquemas que se tiene. Y no es que estén obligados a hacerlo, pero muchos eligen hacerlo de esa manera. Y la mayoría sí causa como esta incomodidad en el pueblo común, porque no están acostumbrados. A la gente no le gusta salir de su zona de confort y le gusta lo que está bonito. Entonces, por eso se me hace interesante la obra. Además de que, pese a que Abelina Lespera haya dicho que era, ¿qué? ¿Una obra mediocre? Así dijo. Ay, amigos, es que yo no sé quién le sigue dando validez a lo que dice esta señora. Ni siquiera estudió arte. La señora es abogada. Entonces, no. Yo estudié casi toda la licenciatura de artes visuales y no considero tener así como que nada para poder juzgar o criticar arte. Y llega esta señora y todo lo que no es del estilo clásico para ella no es arte. Que ya me ha tocado ver algunas exposiciones que curó y pues la señora de veras no sabe mucho de arte. O sea, la verdad, pues, ¿qué les digo? Pero la técnica de él es muy buena. Creo que hay una entrevista donde él menciona que cuando él estaba estudiando, él primero se empezó a clavar mucho en la técnica. Él quería hacer obras casi perfectas. Bien o mal, hay muchos artistas que aspiran a llegar a la casi al hiperrealismo. Y de alguna manera él eso buscaba, como llegar a una técnica casi perfecta. Sin embargo, en ese proceso se da cuenta de que sus obras pues no tenían tanto el contenido que él quería. Y la empieza como a cambiar. Pero la verdad es que su obra es muy buena. Además representa muchos pues cuerpos normales, por así decirlo. Y otra cosa que me gusta de él es que su obra está llena de... No es, aunque sean, por ejemplo, hombres afeminados, no es el hombre afeminado blanco, de ojo de color. O sea, son muy representativos mexicanos. Morenazo de fuego. La mujer con rasgos ligeramente indígenas o muy indígenas, dependiendo la obra. No es, como les comenté, una... Pues no es una obra canon. Lo que él hace no es como el estereotipo de todo mundo. Y hace mucho, mucho... Pues hay mucha diversidad en su obra. Además está bien chido que el chavo hace drag. Entonces tiene algunas fotos bien interesantes dragueado. Que, amigos, yo respeto mucho a la gente que se draguea. Lo siento, pero es que aguantar todo ese maquillaje, los tacones los aguantan como dioses. Yo voy a una fiesta y duro una hora con los tacones y ya los quiero aventar al otro lado del salón. Y ellos entaconados te bailan, te hacen y deshacen. Entonces yo, mis respetos a la gente que se draguea. Y pues él también lo hace y eso se me hace... bastante interesante que juega también con eso, hace performance con eso. Otra de las obras de él que me gusta se llama Pretty, sí, como Pretty Woman, pero sin el woman, creo que sí. Y habla precisamente como de esta gente que se cirujea mucho, pero al mismo tiempo es un hombre que está cambiando su cuerpo hacia mujer. Pero se ve como detrás de él hay unas jeringas y unas rosas. Hay unas líneas como de esas que te ponían en el kinder para que cortaras por esa línea. El chico trae unas pestañas que ya se le están cayendo, como así cuando ya estás acabada después de la fiesta y ya no quieres las pestañas, así. Entonces se me hace bastante interesante por todo lo que te engloba, tanto, bueno, aquí dice que te habla del sexismo, el racismo y el clasismo, que es algo totalmente real en México, que sí, amigos, la verdad, si algo es México es un país clasista, racista y machista, sexista. O sea, sí, aunque estemos en pleno siglo XXI, que a mí me da risa cuando te dicen, no, es que ya es el siglo XXI. Pero pues es que la verdad, la gente sigue siendo criada igual, entonces va a ser el siglo XXIII. Y si no hay un cambio en eso, va a seguir igual. Y luego, por ejemplo, los que dicen mucho eso de que no, en pleno siglo XXI, son generaciones como poquito más grandes que yo, que siguen pensando igual, que cuando llegan los que son más jóvenes que yo y se quejan y dicen, oye, ¿por qué estás discriminando a esta persona? ¿Por qué estás haciendo ofensas hacia esta persona? Les dicen, ay, es que son una generación de cristal. Entonces es como de que, uy, o sea, es el siglo XXI, pero te tenemos que dejar hacer lo mismo que hacíamos en el siglo pasado. Entonces ahí como que dices, mira, no porque cambiemos de siglo va a cambiar automáticamente el modo de pensar de las personas. Ahí está toda la Edad Media, miles de años con el mismo pensamiento que no avanzaba. Entonces, por eso, no sé, miren, a mí la obra de este chavo me gusta mucho. Él ha expuesto ya en distintos lugares del mundo. Creo que este año la exposición más reciente que tuvo fue en España. Entonces, que es bien chistoso eso también, como los artistas, para que en México sean aprobados, por así decirlo, tienen que triunfar en el extranjero. Y contrario a eso, mucho extranjero viene a triunfar a México porque en México les abrimos las puertas a todos los extranjeros. Y los admiramos y, ay, no, es que viene de no sé qué país y mira. Pero los que están aquí, que están tratando de crecer, siempre es como que no se valora. No se toma igual como a los artistas de fuera. Y no te cuento si es un europeo, estadounidense, güero, alto, de ojo de color. O sea, no. Pero miren, yo aquí no quería ser tan política y aquí estamos, ¿eh? Ay, pero es que, amigos, esto da para esas cosas. Casi la mayoría de la obra pictórica que tiene Fabián es al óleo. Creo que maneja muy bien la técnica del óleo. Yo que me tocó ver cómo sufrían algunos compañeros para poderla manejar y dejar terminaciones pues bien hechas, él la lleva a cabo muy muy bien. En todas las entrevistas que llegué a tener con él, me parece que es un chavo súper sencillo y que hace lo que hace porque le gusta, porque realmente lo que él quiere hacer es expresar algo. Y es algo que está bien padre. Algo que no hace arte por hacer arte. O sea, realmente busca decir algo con lo que él está haciendo. Y es algo que no se encuentra actualmente con todos los artistas. Que realmente no todos te generan esas sensaciones. Que, por ejemplo, a mí su obra se me hace de admirarse. Y hay gente que te va a decir, no, es que esa obra no sirve, o esa obra bla, bla, bla, porque no es la temática que les gusta. Pero fuera de eso, creo que provoca. Y eso está muy, muy, muy bien. A mí eso se me hace muy chingón. Y es de las cosas que más le admiro a este artista. Que, ahí es que, vayan a su Instagram, está bien fácil, es Fabián-Chaires, con Z al final. Y ahí pueden ver toda su obra, y hay obras donde te pone así como más a detalle, donde te pone los bocetos, su proceso creativo. Hay una entrevista donde lo dice, y no manches, su proceso creativo está muy interesante. porque él lo va haciendo como por pasos de que primero agarra el concepto, después lo va desglosando, hace estudios de color, de proporción. Gracias, David. entonces, ya hace el boceto, después la... Él lo explica mucho mejor, amigos, lo siento, no se me grabó. Pero se me hace muy interesante porque yo sé que hay artistas que nada más llegan con la idea y te lo dibujan, y hay a los que les sale genial, que traen tal vez en la mente un poco la idea, pero no necesitan más que eso. Y hay otros que lo tienen que trabajar más y hacen genialidades como las que hace este hombre, que a mí se me hace bien chingón. I'm sorry, pero si no les gusta, están en todo su derecho a que no les guste. Pero no, le tiren odio, por favor. Es que no, oigan. No, ya, ahora sí, les voy a decir un poco lo que dijo Avelina Lesper respecto a la obra de La Revolución. Básicamente dijo que era una obra mediocre porque el caballo está desproporcionado, lo cual tiene una explicación de que esté de esa manera hecho. Toda la entrevista lo único que dice es que, porque le preguntan así de que, ¿y tú qué tienes que opinar sobre esta obra? Y dijo, mira, yo opinaría si fuera una buena obra. Pero no dice más. Todo su opinión es eso. Y creo que de todas las obras que ella, de las que ella da su opinión, su muy humilde opinión, es más o menos lo mismo. Es como de que no, es que no está bien. La técnica no es como de lo clásico, entonces no me gusta. Que la verdad, yo siento en todo mi ser que Avelina Lesper nos estaba montando un performance muy largo. Que eso que ella tanto odia es en lo que se convirtió. Y que si existe una sola persona que toma en serio la opinión de Avelina Lesper como algo verdadero, o que la considera una autoridad dentro del arte, necesita leer más de arte o ver más obra, porque no se puede, no se puede. Que ojo, no estoy diciendo que todo lo que ella dice que no le gusta o que está mal sea buena obra o cosas así. Hay cosas que yo no entiendo y hasta ahí, o sea, no te puedo decir es buena, es mala, simplemente no la entiendo. Y si no la entiendo, pues no me va a llamar la atención, me va a pasar desapercibida. Hay obra que se me queda grabada toda la vida y hay obra que pues pasa así desapercibida. Y es normal porque ahorita estamos bombardeados de imágenes. Pero de eso emitir los juicios que ella emite sin tener un balaje realmente pues más amplio, no sé, creo que el cerrarse de esa manera, que en otra entrevista Chaires dice que Avelina Lesper le dijo que ni siquiera, que esa obra, la de La Revolución, ni siquiera representaba bien al colectivo LGBT. Y me gustó la respuesta de él porque le dijo, tú eres una persona blanca, heterosexual, no me vas a venir a decir a mí, a una persona LGBT, ¿qué me representa? Tú no puedes. Y es cierto, amigos. Es muy cierto. Esta obra creo que va a tener dos puntos de vista siempre. Quien la odie, quien la ame. En general, toda su obra, toda la obra de Chaires. Pero lo importante de aquí es que va a haber gente que se va a sentir representada por esa obra. Actualmente, no debería, pero así es. Al parecer a la gente que no, sí, sobre todo con la gente heterosexual, si otra persona no comparte ese género que tú tienes, se me olvidó la palabra. Bueno, si no es, sí, esa creencia, vas a estar mal. Y pues no se trata de eso, o sea, no. No, amigos, no. Pero creo que cada vez se abre más el debate gracias a la generación de cristal, comillas, comillas, porque no me están viendo, ¿verdad? está ayudando a que otros puntos de vista, otras formas de vida se tomen más en cuenta, que poco a poco se vaya aceptando algo que ya se debería de aceptar, ni siquiera debería de importarnos. Y no lo había dicho, ya van 3 semanas, me parece. Sí, esta es la tercera. Pero este es el Pride Month, el mes del orgullo. Todo el mes he tomado personajes que son pertenecientes a... Sí, al movimiento. No tanto que fueran pertenecientes al movimiento, que se, pero que tienen una sexualidad distinta al, a la canon, que es la heterosexual. Desde Miguel Ángel, que en sus mismos escritos él le atormentaba el hecho de esa homosexualidad, bisexualidad que tenía. Él lo comenta así porque pues iba a ir al infierno, amigos, y él trabajaba para la iglesia, imagínense. Pues no, se hubiera divertido más, ¿no? Bueno, la semana pasada les hablé de Kit, ajá, y hoy de Chaires, en representación a, porque son personajes que en su momento hicieron cosas muy, muy buenas, que han hecho cosas muy buenas. Iba a decir a pesar, pero no es a pesar de. Y que se les ha reconocido dentro de lo que es el mundo del arte. Sí, a pesar de su preferencia sexual. Pero que de cierta manera el mundo del arte la ha tapado. Entonces, bueno, con Chariz es imposible que te la tapen. Es muy obvio porque él es un activista LGBT. Entonces, ahí está. Vayan, vean su obra. Creo que es muy mexicana. A pesar de no representarte el estereotipo de macho mexicano que es, o de la mujer negada que se solía representar. Pero es muy figurativa. Tiene una esencia que tú la ves y de alguna manera te recuerda un poco la época del muralismo. Te recuerda, hace mucha obra como tipo de cartel. Es decir, un fondo liso y la imagen muy presente, no te distraes con nada más. Eso a mí se me hace también bastante interesante. Y vayan, síganlo, denle amor. No es como que lo necesite, la verdad, porque tiene miles de seguidores. Pero su obra está genial. Yo quiero una playera con la obra de La Revolución. O con... Bueno, es que con la de La Venida del Señor me van a regañar mis papás. Pero... Con la de La Revolución, sí me la haría. De hecho, las vende. Si quieren comprarla, pues vayan y cómprenle. Pero pues nada, miren. De el buen Fabián Chaires es todo lo que les traigo por el día de hoy. Creo que su obra es muy interesante. Muy representativa. Amen a la gente de alrededor, por favor. Dejen de esparcir tanto odio. Y vamos con una canción. Creo que es momento de... Ya hablé mucho y me estoy ahogando. Entonces, estamos, recuerden, en Arcadia Fusión Cultural. Por si quieren venir por un té, café, agua. A decirle hola a Min. puedo dominar. Todas las ideas, no. Todas las ideas. Y ya estamos de vuelta, amigos. Nada, amigos, miren. Ya les hablé de este gran artista, Fabián Chaires. Ay, se me fue el aire, amigos, perdón. Y pues miren, primero que nada recordarles que nos pueden seguir por todas las redes sociales como Radio Visual GDL. Estamos así en todas: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que ya lo abandoné un poquito, amigos, porque soy ya más señora que parte de la chaviza. Entonces ahí se me complica. Necesito un tutorial. Si alguien es muy bueno en TikTok, explíquenme más cosas, porque la verdad yo me pierdo a ratos. Pero ahí nos pueden encontrar. Y de todas formas, si usted dice, ¿sabes qué? Esa comunicación no me basta. Mándenos un WhatsApp. Nuestra red de WhatsApp aquí está siempre abierta. Que el número se los voy a repetir. A decir, para empezar. Es el 3312-95-7525. De nuevo, 3312-95-7525. Si usted nos está escuchando de otro lugar del mundo, como Colombia, no sé, ahí nos tiene que poner primero más 521 y mandarnos WhatsApp o un mensajito por cualquier otra de las redes sociales. Y con gusto le atenderemos. Bueno, no. Pero ahí podemos platicar. Díganme su punto de vista. Si a usted le gusta o no le gusta la obra de Fabián. Si está de acuerdo con Avelina. Ahí está, dice David, que si conoce a Avelina. Ya sé, yo hablo mucho de esa mujer igual y es que sí es bien conocida. Bueno, si usted es de otro país, como Colombia, y o cualquier otro país, pues no solo Colombia, pero bueno. Y usted ha escuchado hablar de Avelina Lesper, que yo digo que igual y sí, porque por ejemplo hasta este Antonio Villarán en alguno de sus videos ha hablado de ella. Entonces la señora es conocida, no sé por qué la toman todavía en cuenta, pero... Miren, amigos, así como digo que a los influencers que no valen la pena no se les debe de dar como de dar difusión, a esta señora yo diría lo mismo. Pero tampoco la queremos dejar sin chamba, así es que pues no. Ahí ustedes nomás sigan el juego, como así cuando las personas ya están de chavetaditas hacia ella. Sí, escúchenla con criterio, dice David. Entonces, sí, esa es la mejor recomendación que vamos a dar el día de hoy. Porque sus amigos de Radio Visual somos, ¿cómo es eso? Es que es así como de que este consejo te doy porque tu amigo soy, algo así. Ay, amigos, ya no sé qué digo. Ustedes saben que ya de noche no funcionó muy bien. He estado todo el día despierta. Eso es levantarse a las 6 de la mañana, no deja nada bueno. Pero ahora la recomendación de la exposición que les voy a hacer es que vayan al MURA, al Museo de Arte Raúl Anguiano, y vean la exposición de Expresiones 2021 en la Galería del Gato, así se llama. Es una exposición hecha por un colectivo de artistas de aquí, entre ellos Miranda Cervantes, una artista de las que ya les he hablado, que también tatúa bien chido, acá mi prima, que es muy buena, o sea, si se la recomiendo de verdad es porque es buena, no es nepotismo esto, pero sí, algún día las voy a traer, pues que también trabaja y estudia mucho, entonces, pues no, pero sí, un día la voy a traer, para que nos hable aquí. De su obra y visión. Y qué opina de Avelina Lesper. Creo que esa va a ser una pregunta que le voy a hacer a todos los invitados que llegue a traer. ¿Qué opinas de Avelina Lesper? ¿Es un performance lo que hace o realmente lo cree? Esa es mi duda. Pero si vayan a ver esa exposición, la verdad es que está interesante. Está hecha por artistas tapatíos. Hay que darle la oportunidad a lo local, ya se los dije ahorita con Chaires, me vería muy mal si no se lo repitiera ahorita con esta exposición, ¿verdad? La verdad. Entonces, vayan, ya saben, el horario del museo es de 1 de la tarde a 6, de 1 a 6 de la tarde, de martes a domingo. Como todos, bueno, sábados y domingos abre a las 10. Así es que si son madrugadores pueden ir temprano. Miren, van a la vía recreativa, llegan, ya hay vía recreativa, ¿no? Si ya hay vía recreativa el domingo, entonces pueden ir, hacen ejercicio, llegan al museo, ven arte, salen y se compran una nieve o qué sé yo, porque este clima cambiante está muy raro. Entonces, y ya, su domingo estuvo ameno, lo pueden descansar el resto del día o hacer el resto de las tareas que no han podido hacer durante la semana porque son muy trabajadores como yo. Ya ustedes deciden. Ya se me olvidó qué les iba a decir otra vez. Pero pues nada, amigos, eso. Vayan a ver arte, siempre se los... Creo que cada semana voy a tratar de traerles una recomendación de exposición. Y no vean El Conjuro 3, es muy mala. Así es que, pues no, ni se desgasten. Está bien mala la película. Ya, eso es todo. El día de hoy, a 5 minutos de las 9, creo que es momento de despedirnos. Recuerden, síganos en todas las redes sociales. Vengan a Arcadia. Pueden mandarnos WhatsApp, ya saben, desde todas partes del mundo, Colombia. Entonces, nada, muchas gracias a aquellos que me estuvieron escuchando. Si quieren escuchar sobre algún otro tema pasado, lo pueden hacer en la página de racunaradio.com. Ahí en la sección de programas están todos los programas que se transmiten durante la semana. Y pues pueden escucharlos así como podcast. Yo soy Mariem, en controles está David. Y gracias. Hasta luego.